es el mero mero. Hablar de más siempre lleva algo complicado, más cuando nuestros pensamientos viven encerrados. Y claro, hermanos, somos humanos, y alguna vez escapa un poco de lo que guardamos. Y olvidamos que la lengua a veces nos traiciona, y que la gente falsa puede entender muy bien ese idioma. Esconderlo de adentro para verse mejor persona siempre termina en un punto negro que no evoluciona. Por eso solo hablo en canciones, pa' que quiera escucharme pueda analizar todas mis intenciones. Adolescentes con problemas de drogadicciones dicen que coinciden en todas mis opiniones, y a eso llaman apología. No puede ser artista un tipo que se está drogando todo el día. Ave María, qué hipocresía poder creer que alguien pueda estarse dañando por culpa mía. Pero en esta vida hay pa' todos y de todo, hay quien necesita del otro y quien se arregla solo. Yo escribiendo me descontrolo, por eso siempre sonrío al comienzo y al final del tema lloro. Será de rabia o de tristeza, saber que mi cabeza ahora tiene ese polvo que estaba en la mesa. Aunque si muero no interesa, porque Dios nos mandó a vivir para morirnos por naturaleza. ¿Cómo podría ser rap consciente bajo un estupefaciente que deja mi mente y corazón caliente? Que me traten de delincuente como siempre voy a estar cantando la verdad a mi gente. Que viva Jesucristo y la Virgen María, también Antonio Gil, el santo que cuida mi fría. Y el respeto a Charlie García, y maldigo a Julio Argentino Roca y a toda la policía. Porque eso me enseñó la esquina, saber que no se va el dolor hasta que no sale entera la espina. Hacer el mismo dentro del pozo o en la cima, y sonreír hasta cuando me sienta ya en la ruina. Mi caravana el tercer día, molestando a la vecina, cuando subo la pista y suelto una rima. Puedo sentir que el momento se me aproxima, cuando corre por mis venas todo eso que me lastima. Calavera no chilla, menos discrimina, por eso levanto fuerza y me cargo otro gramo encima. Así que si esta vez me gana a mí la droga y me muero escribiendo ahora, no llores por mi Argentina. Necesito.